Una ciudad no solo se construye con casas, sino con sueños, fracasos, triunfos. Es el reflejo de quienes la hacen, la viven, la transitan. Hacedores de ciudades. Lunes de 15 a 17 horas por Goga FM. En el 103.5 del dial. Hacedores de ciudades. Buenas tardes, estamos aquí en Hacedores de Ciudades, en el 103.5 de la FM en Radio Goga. Un día muy bonito y bueno, hoy vamos a, así como lo decía en el comienzo, la consigna del programa, una ciudad no solamente se hace con casas, ¿no? También se hace con jardines y la verdad, como ahora están apareciendo estas plantas y estas flores tan bonitas y la verdad que llega justo en el momento en que uno está harto del invierno y comienzan a aparecer los colores nuevamente. Y bueno, y en base a eso les quería comentar algunas cosas, ¿no? Yo recuerdo hace algunos años conocí una ciudad muy bonita en el norte de la India, en Kashmir, que se llama Srinagar. Srinagar es la capital de Kashmir y es una ciudad que está como así como Bariloche, al borde de un lago, ¿no? Y tiene una característica, que es un lugar así donde crecen muchas flores y donde la gente cultiva muchas flores. Y en el lago ese lago tiene islitas en las cuales antiguamente vivía la gente, en casas bote, ¿no? Así se alejaban, digamos, de los bandidos cuando venían por el continente. Ellos se subían a sus botes, iban a su islita y ahí se quedaban. Bueno, y usan unos botes de fondo plano, ¿no?, para el lago, que se llaman chicara, y los llenan de flores, ¿no? Cosas parecidas se hacen en México, en una época, ¿no?, como una especie de mercado de flores, donde, que son, digamos, atractivos turísticos también, aparte de ser una especie de herencia cultural. Y a mí se me ocurría pensar acá en el Bolsón, ¿no?, cuando ahora que comienza la primavera, tenemos unos canteros ahí sobre la avenida San Martín llenas de plantas muy bonitas, de rosales, sobre todo son todos rosales de Rosauer que se plantaron, que duran prácticamente hasta fin del verano, ¿no? Esa es la característica que tienen las rosas, por eso se las, y es una planta muy fuerte, ¿no?, por eso se la usa. Pero digamos que aparte de eso, la presencia de flor cultivada, salvo alguna chacra ahí por el Camino de los Nogales, que tiene, ahí frente al aeropuerto, que cultiva tulipanes, no hay mucha presencia floral, digamos, en la comarca en cuanto a la flor cultivada, ¿no? Y a mí se me ocurría pensar así en ese tipo de plantas que generan a su vez trabajo, digamos, ¿no?, que uno las podría asimilar al circuito productivo. Y por eso pensé en hablar del tema de las flores. Porque pensando incluso en el tema del desarrollo de la comarca, una de las posibilidades, y no es una tontería lo que estoy diciendo, es en general el mercado de flores, ¿no es cierto? Holanda, todos conocemos, es un país que produce, por acá tenía algunos datos, produce Holanda en flor cortada, vamos a hablar de tulipanes nada más, produce 11.000 millones de euros al año en divisa en flor cortada. Estamos hablando de 11.000 millones de euros, son cantidades tipo parecidas al PBI de alguna nación sudamericana, o sea, estamos hablando de mucho dinero. Y, por ejemplo, bulbos, el bulbo, el tulipán, producen 4.000 millones de bulbos. De esos 4.000 millones exportan 2.000 millones, la mitad de Estados Unidos, y los otros los conservan para agrandar las plantaciones. Les voy a contar a propósito de esto la historia entonces del tulipán, pero luego de un pequeño corte musical. ¿De qué colores son tus ojos claros? No tiene importancia. pero quiero saberlo. No soy ciego, pero a veces quisiera no haber visto nunca tus ojos, dos ojos. No miro los ojos de la gente, ni prefiero mirar el alma, pero mi alma, si tus ojos son la puerta de lo demás, yo quiero entrar, quiero mirar, quiero preguntar de qué colores son tus ojos. Para que los mire y no les quite la vista de encima nunca, o toda la noche hasta el mediodía, y dormir la siesta muy cerca de tus ojos cerrados. Cuando dentro de un rato escriba de tus besos, se acordarán los ojos. Espero que les escribí primero. Y si termino escribiendo de toda voz, escribo de los dos. Escribo de los dos. De los Bien, y así como aparecía la música, también en la primavera aparecían los colores. Y todos hemos visto cómo crecen espontáneamente en muchos lugares, los narcisos, ¿no es cierto? Estas plantitas tan bonitas de flores, y que a lo mejor nadie ha plantado, pero que están. Y la característica de estas plantas, ¿no? Que las primeras que aparecen en la primavera, es que por lo general la planta está guardada adentro durante todo el invierno. Incluso durante el verano ya la planta se acaba, se guarda dentro de la tierra en un bulbo y espera la llegada de la primavera para florecer. Bueno, estas plantas, las bulbosas, digamos, ¿no?, son las que más han integrado el circuito productivo, digamos, en el mundo. Se entiende como bulbosas esas plantas que tienen una especie de cebolla, todos conocemos el bulbo de un tulipán, por ejemplo, ¿no? Después hay otros que se llaman cormos, que es parecido a un bulbo, que es como el gladiolo tiene a esa cebolla que tiene el gladiolo, se la llama cormos. Después hay raíces tuberosas, como papas, como la dalia, o como la batata, mejor dicho. Y rizomas, como la cala. Un rizoma es una raíz así superficial, ¿verdad? Bueno, esta especie de cebolla, este bulbo, guarda las reservas nutritivas de la planta desde el verano hasta la primavera siguiente y luego florece. Y estas plantas, ya incluidas dentro del circuito productivo, digamos, se comercializan tanto en flor como en bulbo. Hay algunos bulbos que nacen en primavera, como el tulipán, el jacinto, el narciso. Esos se plantan en otoño. Y hay otros que nacen en el verano, como el gladiolo, la dalia, la azucena, la begonia, etcétera. ¿Recomiendan para plantar los bulbos que tienen que estar, digamos, si el bulbo por decir tiene 4 centímetros, bueno, tiene que estar 8 centímetros debajo de la superficie de la tierra, ¿no? Tiene que estar bien enterrado. Esto es sobre todo porque como tienen que pasar las heladas, digamos como la helada rotura la parte de arriba para que no lo saque, a mí me ha pasado, de poner tulipanes muy arriba cerca de la tierra y que después una helada levanta todo y lo saca de la tierra, ¿no? Y hay quienes en los lugares cálidos, por ejemplo, para favorecer la germinación de la floración del tulipán, antes de sembrarlos, lo ponen una semana en la heladera. Porque parece ser que el tulipán necesita ese choque de frío para empezar a germinar. Bueno, les voy a contar la historia del tulipán, ya que hablamos del tulipán. El tulipán es una planta, bueno, ya dije, perenne, bulbosa, es del grupo de las liliáceas, ¿no? Como los lirios, ¿eh? El nombre, el origen del nombre es muy gracioso. Resulta que en el año 1554, había allá por Persia, había un embajador de Austria que iba caminando ahí por un mercado con un traductor. Y en un momento determinado veía a un hombre con un turbante y una flor muy hermosa puesta en el turbante. Entonces le pregunta al traductor cuál era el nombre de esa flor. Y el traductor interpreta que le estaba preguntando por el turbante. Entonces le dice Tulbán, que es el nombre persa del turbante, digamos. Y de ahí deriva la palabra tulipán. En realidad le estaba señalando el turbante y no la flor, ¿no? Bueno, esta planta tiene su origen ahí en el Hindu Kush, ahí cerca de Afganistán, en las estepas de Kazajistán, de Irán. Es una planta del desierto, digamos, ¿no? Pensemos, imaginémonos un desierto y el único momento en que la planta puede florecer y prosperar es en la primavera, apenas termina el invierno, llueve un poquitito, porque después en el verano esas plantas no tendrían agua para crecer. Entonces esa planta florece ahí en el desierto en primavera y luego inmediatamente se seca y queda escondida para no necesitar agua, ¿no? Bueno, ese es el origen, de ahí viene, de esos lugares de la meseta de Anatolia. Ahí en la meseta de Anatolia fue donde se empezó a plantar como planta ornamental, ¿eh? Ya en el siglo XI más o menos. Imaginemos, ya desde esa época el tulipán comenzaba a estar dentro del circuito productivo. Ya significaba plantar tulipanes, significaba ingresos económicos. La importación a Europa ocurre durante la época del Imperio Otomano, en el siglo XVI. Hasta ese momento, entre el siglo XI y el siglo XVI, digamos, se movía el tulipán, pero siempre así, como no era cualquiera que podía tener tulipanes y plantaciones, sino por lo general eran los reyes, y los tenían así cuidados en sus jardines. Pero ya se comerciaba internamente en la zona esta de Asia, ¿no? Y a partir del siglo XVI se lo llevó a Europa. Fue a los lugares como Francia y Holanda, ¿no? En esa época estaba muy desarrollado el comercio de los holandeses, recordemos. Y no es casual entonces que haya sido uno de los primeros lugares, porque ellos tenían barcos, salían para todo el mundo, tenían colonias, etcétera. No es raro entonces que haya sido ese uno de los primeros lugares donde se desarrolló la industria de la flor, ¿no? La industria de la venta de tulipanes. Y lo increíble es que en esa época, ¿no? Estamos hablando del siglo XVI, el precio que llegaba a tener el bulbo de un tulipán, tengo acá algunos datos, ¿no? Que estuve recogiendo. Por ejemplo, en los Países Bajos, en Holanda, el sueldo medio anual de una persona, ¿no? De un empleado, no nos olvidemos que en esa época era ya eran naciones semi-industriales, digamos, ¿no? Con mucho desarrollo comercial, en la época del barroco. Y bueno, el sueldo medio anual de una persona eran 150 florines, ¿eh? Y se llegó a pagar por un tulipán 6.000 florines. El modelo se llama Semper Augustus. He visto una foto y es un tulipán que tiene mezcla de rojo y blanco, como si fueran llamaradas blancas sobre el pétalo rojo. Bueno, por ese tulipán se pagó 6.000 florines, cuando un sueldo medio anual era de 150 florines. Una tonelada de manteca costaba 100 florines, imaginémonos, ¿no? Eran 60 toneladas de manteca, costaba un bulbo de tulipán. Bueno, Holanda siguió desarrollando esta industria del tulipán y es el principal productor mundial. Tiene el 87% del área mundial sembrada de tulipán que hay. Son 12.000 hectáreas que hay en Holanda, sembradas con tulipán. Y se venden a todo el mundo, ¿no? Se venden, como lo dije antes, por valor de 11.000 millones de euros, se vende como flor cortada y como bulbo. Una industria bastante, bastante interesante, ¿no? Incluso se llegó a dar en el siglo XVII, cuando recién fue la época de la, cuando recién se comenzaron a importar hacia Europa, empezó una crisis en todos esos países, porque el tulipán comenzó a ser una moneda mayor, de mayor valor que el oro, y hasta se la llegó a utilizar financieramente, dándose notas de crédito por tulipanes, por ejemplo, ¿no? Fue el ahí, una de las historias dice que fue el botánico Carolus Clusius quien llevó, un botánico europeo que estaba en Estambul, llevó desde Estambul, que estaban los tulipanes en los palacios, como decía, en los jardines, ¿no?, de los reyes. Desde Estambul llevó tulipanes hasta la Universidad de Leiden en Holanda. Y los tenía, los tulipanes, así bastante encanutados, y dicen que el tipo era muy, muy egoísta, que no dejaba que los vieran, que eso. Y una noche parece que le entraron al laboratorio y se le llevaron todos los bulbos de tulipán. Y bueno, a partir de ese momento fue que se comenzó a desarrollar como industria, pues empezaron los jardineros, como se dice, ilegales, digamos, produciendo tulipán, porque era una mercadería que, bueno, ya les digo, valía más caro que el oro. Se la llamó tulipomanía en Europa a esta locura por el tulipán. Y bueno, y así, una vez que se popularizó, ya fue perdiendo un poco más de valor, digamos, pero sigue siendo la flor a nivel mundial que más se mueve, que más se regala, que más se produce. Bueno, vamos a hacer otro pequeño corte musical y continuamos. Bueno, continuamos en Hacedores de Ciudades. Estamos escuchando a Steve Ray Vaughan un hermoso tema. Bueno, y estábamos hablando acerca de las flores, acerca de los tulipanes. Muy interesante es esta historia de los tulipanes. Y comercialmente, digamos, cuando la gente que hace crecer tulipanes, que cultiva tulipanes, lo que se hace es separar una parte de la producción para vender tipo flor, digamos, y otra parte que se la deja prosperar para agrandar los bulbos, ¿no? Y los bulbos luego se separan y se van replantando. Es como la historia del ajo. ¿Conocen la historia del ajo, cómo es el negocio del ajo? Vos agarrás un año y plantás, ponele, 100 cabezas de ajo. 100 cabezas de ajo tienen promedio 8 cabecitas, ¿no? 8 gajos. Bueno, entonces el primer año, si plantaste 100, tenés 800 cabezas. Entonces, después plantás las 800 cabezas el segundo año y otra vez la volvés a abrir, y el tercer año tenés tantos ajos que si no salís a vender ajo, no sé qué hacer con todo eso y vas a necesitar comprar una chacra para plantar ajo. Bueno, con los tulipanes más o menos, no digo que sea tanto, pero con el tulipán pasa algo similar. Son bulbos que se van agrandando y que hay que ir, van creciendo y hay que ir separándolos, ¿cierto? O sea que puede ser una cosa, digamos, interesante productivamente. Bueno, ahora les voy a contar acerca de otra flor, pero bueno, ya que traíamos una flor importada como el tulipán, les voy a contar acerca de una flor autóctona de Sudamérica, ¿no? Que es la dalia. Eso no lo sabía, perdón por ese ruido de hojas, pero son mis apuntes así absolutamente desordenados con los cuales guío el programa. La dalia, el nombre de la dalia proviene del náhuatl, que era la voz mexica de los aztecas en México. Viene de Aztlán. Aztlán era la isla que fue, se supone, el punto de partida de los mexicas, que eran una pequeña tribu que después se fueron hacia Tenochtitlán buscando ese lugar que le había dicho a los augurios, que donde debía haber un nopal con un águila encima. Que es el símbolo que tiene la bandera mexicana, ¿no? Y que la encontraron ahí en la isla de Tenochtitlán. Bueno, en náhuatl la dalia se llamaba, a ver si me permiten que lo lea bien, Aztaxochitl, que quiere decir flor de garza, es en el idioma mexica. Esto es mexica y no mexica, porque resulta que cuando los españoles llegaron a América, había una voz, un fonema, que en el castellano, que en el europeo no existía. Sí existía en los países sajones, pero no existía entre los españoles, que era la voz sh, ¿no? Como cuando uno hace silencio, sh. Entonces, ellos, el único fonema que conocían parecido era la X, X. Entonces pusieron mexica y escribieron mexica, y de ahí derivó mexicano, pero ellos eran mexica, los aztecas, ¿no? Ellos se decían mexica. Y se decían aztecatl, que era procedente de Aztlán, digamos, ¿no? Después aztecas lo llamaron los otros. Bueno, esta flor, la dalia, es la flor nacional de México. Tiene una raíz en forma de batatas y de camote, ¿no? Y es una planta que es comestible y medicinal. Y que actualmente se la puede encontrar, es una de las plantas también que se comercializa. La principal productora está en Puebla y cerca de la Ciudad de México, Distrito Central, la mayor producción del mundo. Pero también hay producciones de este tipo en Asia, en Japón y en Europa. O sea, es una de las flores que se ha incorporado al circuito comercial justamente por la facilidad de conservar los bulbos y de reproducirlo, ¿cierto? Que esto es lo que hace un poco a la planta comercializable, ¿verdad? No solo la de semilla, sino sobre todo el tema de las plantas de bulbo. Bueno, otra planta, otra flor muy interesante y que también se comercializa, es el gladiolo. El gladiolo, lo conocemos, esto es lo que decía, que en vez de bulbo se llama cormos, ¿no? La cebolla esa que tiene. Y bueno, es una de las plantas, como digo, que se comercializan actualmente. El nombre de gladiolo se lo atribuyen a Plinio el Viejo, que era un escritor romano de la primera centuria después de Cristo, ¿no? Entre el año 23 y 79, por ahí. y él le dio este nombre a esta planta por la forma de la hoja que se parecía a la espada que usaban las legiones romanas, que era el gladius. Es original de esta planta de toda la zona del Mediterráneo, ¿no? Tanto de la parte de Europa como la parte de África. Pero en Sudáfrica, cerca de Ciudad del Cabo, fue donde se ha encontrado la mayor cantidad de especies diferentes de esta planta. Porque pensemos también, los tulipanes hay un montón de variedades, los gladiolos también, ¿no? Y como digo, fue en Sudáfrica, en Ciudad del Cabo, donde se encontró mayor diversidad de modelos de esta planta gladiolo, cuyo nombre viene de la espada romana. Otra planta también que se comercializa es el jacinto. El jacinto es un, lo conocen, es como un tallito con una inflorescencia así muy, muy apretada. El jacinto es originario también de la región del Mediterráneo, y así estirándose, digamos, hacia el lado de Irán, de Turkmenistán, o sea, toda la zona del desierto. Estas plantas bulbosas tienen esa característica, su origen es del desierto. Después, mediante toda la genética, las mutaciones, ¿no?, el tenerlas en interiores, qué sé yo, se han ido desarrollando y cambiando su forma. Pero imaginémoslo en una versión mucho más, por supuesto, más chiquitita, eran plantas que crecían en el desierto. A partir del siglo XVIII, es cuando nuevamente Holanda, acá aparece el gran país productor de flores en el mundo, incorpora a su circuito comercial a la planta del jacinto, a la flor del jacinto. Y desde ese entonces, digamos, junto con el tulipán y con otras plantas de bulbo, es el primer productor mundial. El bulbo del jacinto es un bulbo venenoso, ¿no? Así como decíamos que la dalia es comestible y medicinal, tiene propiedades medicinales el bulbo de la dalia, el bulbo del jacinto es venenoso porque contiene ácido oxálico. El ácido oxálico es un ácido que en el organismo humano precipita un sólido que se llama oxalato de calcio, que es el principal componente de los cálculos renales, digamos, ¿no? Y estuve leyendo también que dice que hasta el contacto, no, o sea, si uno raspara un bulbo y se lo frotara por la piel, digamos, no es bueno. El nombre jacinto viene de, claro, como es una planta que tiene su origen ahí en la zona mediterránea, digamos, estuvo incorporada desde muy temprano a la mitología de los griegos. Y el nombre proviene justamente de la mitología griega, que dice que Jacinto era un joven muy, muy hermoso, ¿no? Siempre los griegos, cuando hay historias así, siempre los jóvenes son muy hermosos, ¿no? Recordemos que los griegos tenían un afecto así por, digamos, la perfección del cuerpo humano, que lo manifestaban en sus estatuas y en sus escritos, ¿no? Jacinto era un hermoso joven que era muy amado por el dios Apolo y por el dios Zefir, que era el dios del viento del oeste. Y competían ambos dioses por el amor de este joven tan hermoso. Y dicen que Zefir estaba celoso porque no quería usar. Zefir usaba el disco y Apolo usaba el arco, ¿no? Y parece que Jacinto le gustaba jugar al disco, pero con Apolo, no con Zefir. Entonces, un día estaban Apolo y Jacinto jugando ahí con el disco, y en un momento tira a Apolo el disco, y Jacinto, por demostrarle así su valentía, se corre a buscarle el disco, y en ese momento Zefir, que era el dios del viento del oeste, sopla, desvía la trayectoria del disco y le pega en la cabeza a Jacinto, y Jacinto cae y muere, ¿no? Entonces se pelean los dos dioses, Apolo y Zefir, ¿no? Se echan la culpa y qué sé yo. Pero Apolo, digamos, no permite que Hades, que era el dios del inframundo, era el hijo más viejo de Cronos. Hades era, digamos, en la mitología romana es Plutón, perdón, que es una versión distinta del infierno, era el inframundo, ¿no? Entonces Hades lo quería llevar a Jacinto al inframundo, pero Apolo lo impide. Y en su lugar, ahí donde estaba la sangre de este joven Jacinto, hizo nacer una flor, que es justamente esta que nosotros conocemos. Muy bonita la historia de Jacinto. Escuchamos otro temita musical. I used to do this song back when I was a kid in a little small Assembly of God church there in Faraday, Louisiana, with all my kin people looking right down my throat. It was good then and it's good now. Life is like a mountain railroad, well, with an engineer's brake. We must make all right the run successful from the cradle, from the cradle, straight to the grave, right to the grave. Watch the field, watch the field, curve the tunnel, never falter, never falter, never fail, never fail. Just keep your hand, you keep your hand up on the throttle. Comienza espacio publicitario. Autoservicio del Bolsón hoy presenta... ¡Comidas rápidas! ¡Ándale, ándale! Empanada de pollo, de carne, jamón y queso, de cebolla y queso, roquefort, de provenzal, humita y mucho más. Ensaladas varias, milanesas a la napolitana, sándwich de milanesa completo, pollo de fiedo y más, más, más. Pollo a la provenzal, pechuga al ajo, elaboración a la vista. Te esperamos en nuestras dos sucursales del Bolsón. Avenida Sarmiento y Balcarce, Avenida Sarmiento y Pellegrini. Autoservicio del Bolsón también en... Lago Puelo, a la entrada del pueblo. Ibiza Motos. Compra, venta, consignaciones, 0 kilómetros y usados. Motos y cuatriciclos. Ibiza Motos. Financiación Banco del Chubut. Créditos personales. Ibiza Motos. 25 de mayo 2930 El Bolsón. Página web www.ibizamotos.com.ar o en Facebook Ibiza Motos. Teléfono 1561-6340. Ibiza Motos. La Casona. Tragos, pizzas, videos en pantalla gigante. Todo el Rock and Reggae Experience. Pasión por la cultura rock. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona es rock. La Casona es reggae. La Casona es fiesta. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona, San Martín, 1997, El Bolsón. Seguinos en Facebook, La Casona, El Bolsón. Fin espacio publicitario. Hacedores de ciudades. Bien, continuamos en Hacedores de Ciudades por Radio Goga FM 103.5. Les recuerdo, para los que quieran comunicarse con el programa, es el 455-800 o 455-999. Bien, les había contado la historia de Jacinto y tengo otro acá, otro fitónimo, que busqué y resulta que fitónimo no está aceptado por la Academia Española, pero que los biólogos lo usan para designar aquellos nombres que tienen nombres de vegetales. Entonces esos nombres los llaman fitónimos, como zanahoria. No, zanahoria no es un nombre. Bueno, este es el caso de Narciso. Narciso es un personaje de la mitología también. Narciso es esta plantita que vemos así, silvestre, que crece, bueno, crece silvestre, pero digamos que en muchos lugares del mundo se comercializa, incluso en las florerías en Buenos Aires, por ejemplo, en Bariloche, se venden. El Narciso, el nombre proviene de la mitología también griega, ¿no? Y es muy interesante. Resulta que había un joven también muy hermoso, como el anterior joven muy hermoso, por cuyo nombre tenía la planta Jacinto el nombre. Este joven se llamaba Narciso, ¿no? Y era un joven. Hay dos versiones de esta historia de Jacinto. Hay una versión que corresponde a la mitología griega y una versión que corresponde a la mitología romana. Y las dos, como si fueran películas de dos directores, tienen un final distinto. Pero básicamente la historia es la misma. Entonces, bueno, les voy a contar primero la versión romana, ¿no? Que yo creo que es la más conocida por todos. En la versión romana, bueno, resulta que este joven tan hermoso era asediado tanto por hombres como por mujeres, ¿no? Y él se sabía tan lindo que despreciaba a todos los que lo asediaban. Y había una ninfa que se llamaba Eco, que estaba muy enamorada de la gran belleza que tenía este Narciso. Como ella un día parece que la disgustó a la diosa Hera, que era la hermana, ¿cómo se llama? La hermana de Hades. ¿Recuerdan que Hades había sido el hijo más viejo de Cronos? Bueno, Hera también era hija de Cronos. Y era la esposa de Zeus, ¿no? Y a esta ninfa no tuvo mejor idea que disgustar a la esposa de Zeus. Entonces Hera, esta mujer, que era la diosa de las mujeres y el matrimonio, celosa y vengativa, cualquier parecido con la realidad, es pura coincidencia. Entonces esta señora Hera la condenó a la ninfa Eco a repetir las últimas palabras de todo discurso que escuchara, digamos, ¿no? Entonces ella cuenta la mitología que ella estaba por el bosque y estaba caminando por ahí Narciso y preguntó, ¿hay alguien aquí? Ella repetía, aquí, aquí, y bueno, vení, ella siempre está repitiendo, al final él, por esa característica que tenía, la despreció, y la ninfa Eco se metió en una cueva hasta morir, digamos, y quedó solamente su voz dando vueltas, ¿no? Que repite constantemente las últimas palabras que uno dice. Bueno, entonces para castigar a Narciso, Némesis, que era la diosa de la venganza, por esta actitud que había tenido hacia la ninfa Eco, lo condenó a Narciso a enamorarse de su imagen, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, Narciso no pudo ya más mirar a nadie, sino que se veía reflejado en la imagen de un lago, de un agua, y se quedaba ahí observándose. Y la versión romana dice que, bueno, en un momento se inclinó tanto que se cayó y se ahogó, digamos, ¿no? Y que ahí nació la flor y que le dieron ese nombre Narciso. La versión griega dice que había, como Narciso era tan asediado como por hombres como por mujeres, había un joven que se llamaba Ameinías, digamos, Narciso, sabiendo que este joven lo requería, burlándose de él, un día le regala una espada y le da salida, y este Ameinías, con la espada que le da Narciso, se suicida, ¿no es cierto? Entonces, Némesis, la diosa de la venganza, porque cuando él se está muriendo, este joven Ameinías le reza a la diosa Némesis, ¿no? Y le dice que quiere que él, que Narciso conozca el dolor. Bueno, y entonces Némesis, que era muy mala, agarra en el momento en que Narciso se estaba mirando en el lago, así, qué sé yo, le hace sentir una frustración terrible por no poder conseguir esa imagen, y toma su propia espada y se suicida. Esta es la versión griega del drama de Narciso. Y de ahí le quedó el nombre a esta flor tan bonita que vemos por todos lados. Bueno, escuchamos un temita musical. Que las mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas. En un rincón, en un papel o en un cajón, como un ladrón te acecha detrás de la puerta, te tienen tan a su merced como hojas muertas que el viento arrastra ya aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Nadie nos ve. Hacedores de ciudades. Hermoso tema. ¿Quién era Serrat? Bien, hablando de los temas, de los nombres de las flores, ¿no? Vamos a recurrir a otra fitonimia, como decía que no estaba permitida. Pero vamos a hablar de la azucena. La azucena es otra flor conocida, es un lilium, es de la misma variedad, que la cala, que ese tipo de flores, que el tulipán, no, que el jacinto. Que el narciso. Y tiene una historia muy, muy bonita, hay una leyenda muy bonita respecto de la azucena. Y dentro, hay varias, ¿no es cierto? Si buscan ustedes así en bibliografías, van a encontrar que hay varias leyendas sobre la azucena. Pero hay una muy hermosa que a mí me encantó porque pertenece a la mitología guaraní. La azucena, vamos a ubicarnos, ¿no? Es una planta que crece prácticamente en todo el hemisferio norte, ¿eh? En Europa, Estados Unidos, Canadá, Filipinas, India, Japón, todo lo que es el hemisferio norte. Y también en la parte norte de América del Sur. La etimología original del nombre de la azucena viene del antiguo Egipto. Se refería primero a los nenúfares, a estas plantas que flotaban ahí en el río, como tenemos nosotros acá en el norte, en Misiones, en toda esa época, en toda esa zona, perdón. Y se decía sesén, algo parecido, y de ahí viene azucena. Pero esta historia bonita que les quería contar pertenece a la mitología guaraní. Y dice que una vez Iyará era el dueño de las aguas, ¿no? Iyará era el ayudante principal de Tupá. Tupá es el dios bueno, guaraní. Iyará estaba dando una vuelta ahí por América del Sur y encontró un lugar que estaba despoblado, ¿no? Y le llamó la atención que estuviera despoblado. Entonces agarró un poquito de tierra de ese lugar y se la llevó a Tupá, al dios bueno. Y le comentó que ahí ese lugar estaba despoblado. Bueno, entonces, ¿qué hizo Tupá? Tomó un poco de agua y amasó dos hombres. Un hombre blanco y un hombre rojizo. El hombre blanco lo llamó Morotí, y al hombre rojizo lo llamó Pitá. Y bueno, vio este dios bueno que estos dos hombres, Morotí y Pitá, y van a necesitar dos mujeres para estar contentos y poder hacer familias. Entonces, con el resto de tierra que le había traído Iyará, amasó dos mujeres y los puso en el bosque. Cualquier semejanza con las historias que conocemos bíblicas es pura coincidencia. Y entonces los puso a vivir juntos en el bosque. Y vivieron felices en el bosque. Y un buen día, Pitá, que era el hombre rojizo, se sintió amenazado de repente por un animal que apareció ahí en la espesura, y agarró una piedra y se la tiró, ¿no? Y la piedra no le dio al animal, pero pegó en otra piedra y sacó una chispa, y esa chispa prendió fuego, ¿no? Y se quedó muy asombrado Pitá, porque no hasta ese momento no conocía el fuego, ¿no? Entonces hizo la prueba varias veces hasta que aprendió a hacer fuego golpeando las piedras. Morotí, que era el hombre blanco, también andaba por ahí con sus familias, con sus clanes, digamos, y de repente mató un pecarí, uno de estos chanchos salvajes que hay, ¿no? Y como no sabía qué hacer con el pecarí, porque ellos comían nada más que frutas, verduras, ¿no? Frutos del bosque, digamos, pero no comían carne. No sabía qué hacer con el pecarí. Entonces, justo en ese momento, Pitá había preparado un gran fuego. Entonces agarró al pecarí y lo tiró al fuego, y dice que de esa conjunción del fuego y la carne salió un olor muy sabroso, y lo probaron y les gustó, y a partir de ese momento comenzaron a cazar animales para comer la carne. Entonces, para poder cazar los animales, empezaron a desarrollar tecnologías, ¿no? Armas, arcos, flechas, lanzas, digamos. Y a la vez que desarrollaron esas tecnologías, empezó a aparecer envidia y competencia, ¿no? A ver quién tenía el arma más poderosa, quién tenía mejor puntería, quién cazaba más animales. Comenzó la envidia y la discusión, ¿eh? Ahí se pudrió todo. Y entonces Pitá y Morotí se pelearon muchísimo, y estaban, cada vez que se encontraban, se agarraban los piedrazos. Y un día, entonces, Tupá, que era el dios bueno, se enteró de lo mal que se estaban portando estos dos hombres, ¿no? El blanco y el rojizo, que eran Morotí y Pitá. Y los llamó, antes de llamarlos, desencadenó sobre ellos 3 días de gran tormenta, como para que se dieran cuenta del enojo de Tupá. Después del tercer día, de un algarrobo, dice que bajó un enano de enorme cabeza y una barba blanca muy grande, que era Iyará, el dueño de las aguas, disfrazado, venía de parte de Tupá, pero estaba disfrazado para que no lo reconocieran. Y ahí nomás, en cuanto se acercó, los espetó y les dijo, bueno, de todo, ¿no? Que cómo podía ser que Tupá los había hecho para que vivieran felices, que se oye que se están agarrando las piñas. Entonces le dijo, por orden de Tupá, abrazaos, ¿no? Y bueno, ellos que reconocieron que se estaban portando muy mal, este rojizo y este blanco, y se abrazaron y de repente todos los que estaban mirando vieron que la forma humana de esos dos cuerpos se iba fundiendo, se iba desapareciendo, se iba mimetizando y se iba transformando en una planta hermosa de azucenas moradas. Qué bonita historia la de la mitología guaraní. Un temita musical y continuamos. Ya estoy curado, anestesiado, ya me he olvidado de ti. Hoy me despido de tu ausencia, ya estoy en paz. Ya no te espero, ya no te llamo, ya no me engaño. Hoy te he borrado de mi paciencia, hoy fui capaz. Yo no sabía qué hacer de ti, ya tan domado mi sentimiento, mejor así. Hoy me he burlado de la tristeza, hoy me he librado de tu recuerdo, ya no te extraño. Ya me ha arrancado, ya estoy en paz. ¡Oh! ¡Hey! Ya estoy curado, anestesiado, ya me he olvidado. Y dice, ya estoy curado, anestesiado, ya me he olvidado. Suelta, nene. Bueno, continuamos en Hacedores de Ciudades, hoy un día dedicado a las flores y estas leyendas tan bonitas que le dan origen a los nombres, parte de la mitología, o sea que acompañan las flores el pensamiento humano desde que el hombre las vio, ¿no? A todos nos llaman la atención las flores y a todos nos gustan las flores. Hay una planta muy linda que es que no se comercializa y que pertenece a nuestro, acervo floral, que es la muticia, lo que nosotros llamamos muticia y que el pueblo mapuche llama quiñilgüe. Es esa margarita, esa enredadera que hay en los bosques con hojas anaranjadas. Los que tengan suerte tendrán un poquito de bosque en la chacra, la deben conocer, crece así enroscada en los radales, muy bonita, se pueden ver en todo el Parque Nacional ahora en el verano la muticia. Y el quiñilgüe, el nombre mapuche es quiñilgüe. Bueno, y tiene una historia también muy bonita el quiñilgüe. Yo no sé si se da en otros lugares del mundo esta planta, pero yo no la he visto, creo. El primer lugar donde vi la es acá, en el sur, ¿no? Donde la vi por primera vez. Resulta que la historia de esta flor, ¿no? Pertenece a la mitología mapuche. Y cuenta que había un cacique que se llamaba Painemilla, que era un cacique muy arrogante y muy y bastante autoritario, parece ser, y que trataba algo mal a los otros caciques, caciquejos, que no se avenían a su mandato, ¿no? Y había un señor Huenumán, que era, quiere decir, cóndor del cielo, que no se sometía a las directivas de Painemilla, ¿no? Que no estaba de acuerdo. Bueno, quiere la diosa de la tragedia que un buen día la hija de Painemilla, que se llamaba Millaray, que quiere decir flor de oro, qué bonitos nombres, Millaray conoce accidentalmente al hijo de Huenumán, que se llamaba Ñancumil, que quiere decir aguilucho de oro, y se enamoran. Pero como las dos familias eran antagónicas, tenían que mantener su amor en secreto. Era un Romeo y Julieta. Vemos que en todas las mitologías, pienso que en Oriente también las debe haber, si las buscamos las debe haber, pero en todas las mitologías así culturales existe esta pareja que no es bien vista por los padres de ambos y que tienen que postergar su amor y luego termina el tema en tragedia, ¿no? Bueno, resulta que una noche Millaray entonces y Ñancumil se veían en secreto Y una noche la tribu de Painemilla, que era el cacique este autoritario, estaban celebrando un guillatún, una rogativa, una ceremonia, y había reunido a toda la tribu, ¿no? Y luego de sacrificar un animal en la rogativa y qué sé yo, todos se habían ido a dormir. Todos dormían, menos la machi. La machi estaba cuidando la sangre de la ofrenda, ¿no? Era su tarea. Y de repente, así en el silencio de la noche, la machi escucha el graznido de un chimango, el puntiuque. El chimango en la noche presagia desgracia. Escuchó el chillido del chimango y la machi se puso atenta y comenzó a mirar por los alrededores y de repente los vio, a Millaray y a Ñancumil agarrados de la mano. Y ahí se dio cuenta de lo que estaba pasando, ¿no? Conocía la rivalidad entre Painemilla y Buenhumán, entonces sabía que sus hijos iban a ocasionar un problema. Entonces consultó con Pillán, con la deidad de su devoción, y le preguntó a Pillán, ¿aviso o no aviso? ¿No? Y Pillán le dijo, sí, avisa. Entonces lo despertó Painemilla y le dijo, mira, vi a tu hija con el hijo de Buenhumán, y ahí se pudrió todo. Entonces los encuentran, los apresan, Painemilla, ¿no? Los apresa a los dos, los ata a un poste y los condena a morir por haber transgredido sus órdenes. Y mediante lanza y machete los matan y los dejan ahí atados al poste y se van. ¿Cuál fuera la sorpresa? Al ver que al otro día, cuando despierta nuevamente todo el clan, en el poste ese en el cual habían fallecido Millaray y Ñancumil, que habían quedado ahí atados al poste, había una enredadera de flores que se abrazaba al poste y todos comenzaron a gritar Quiñilgüe, y de ahí le quedó el nombre Quiñilgüe a la que nosotros conocemos como Muticia. Otro drama de enamorados que se tiene que realizar en el exterior. Bueno, vamos a un temita musical nuevo. Thank you. Comienza Espacio Publicitario. Luisa Motos. Compra, venta, consignaciones, cero kilómetros y usados, motos y cuatriciclos, Ibiza Motos, financiación Banco del Chubut, créditos personales, Ibiza Motos, 25 de mayo 2930 El Bolsón, página web www.ibizamotos.com.ar o en Facebook, Ibiza Motos, teléfono 1561-6340. Ibiza Motos. Círculo Ciprés se despide a lo grande. Hace 2 años que muchísimas personas cambian sus puntos por productos increíbles de todos los rubros. Ya entregamos más de 110 mil pesos en premios y vamos por más. Aprovecha los últimos días para acumular puntos. Tenés hasta el 30 de septiembre para sumar y hasta el 31 de diciembre para canjearlos. Hacelos valer. Todavía podés ganar. Muchas gracias por confiar en Ciprés y ser parte de este gran éxito. Ciprés, más de 30 años materializando tus proyectos. Ricardo Rubio, propiedades. Venta de bienes raíces en Argentina y el exterior. Chacras, campos y casas. Ricardo Rubio, recuerda que proteger la flora nativa aumenta el valor de su propiedad. Ricardo Rubio, propiedades. Avenida Belgrano 985, El Bolsón. Página web ricardorubiopatagonia.com. Email ricardorubiopropiedades@gmail.com. Teléfono 492-088. Fin espacio publicitario. Hacedores de ciudades. Bien, continuamos en Hacedores de Ciudades, en este día que hemos dedicado a hablar de flores. Y hablando de flores, también vamos a hablar un poquitito de una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que eran los jardines colgantes de Babilonia. Hay varias referencias, o sea, ya cuando Alejandro Magno, en el siglo VI a.C. lo fue a ver, ya estaba en ruinas, ¿no? O sea que fue una cosa que transcurrió del siglo... Se calcula que fue alrededor del 125 a.C. fue destruido, pero construido posiblemente alrededor del siglo 10 o 8 a.C. Bueno, lo construyó Nabucodonosor II, que era un rey caldeo en Babilonia, ¿no? En la Babel de la Biblia, a orilla del Tigre, del río Éufrates, perdón, en lo que hoy conocemos como Irak, en lo que era la cuna de las civilizaciones, ¿no? La media luna de las tierras fértiles, esa misma que después la OTAN bombardeó. Bueno, ahí estaba, allí se encontraba Babilonia, y ahí estaba un jardín que había hecho este rey Nabucodonosor para su esposa Mitis, que era hija de un rey medo, ¿no? Otro de los reinos que existían ahí en la zona. Lo había hecho el jardín él con su poder de rey para disfrute de su esposa Amitis. Fue destruido estos jardines colgantes por el rey Evemero en el año 125 a.C. Estos jardines estaban junto al palacio del rey, ¿no? Y consistían en un montón de terrazas superpuestas por la que se bajaban arroyos. Desde la terraza más alta había una cisterna desde la cual se desprendían arroyitos, digamos, que iban bajando por las sucesivas terrazas hasta el río, y ahí desembocaban, y mediante un sistema de hidráulico, de bombas, se subían el agua a la cisterna y nuevamente se hacía ese recorrido. O sea, una obra realmente de ingeniería fantástica, ¿no? Si lo pudieron hacer ellos varios siglos antes de Cristo, también sería posible acá. Bajamos un arroyito del Piltri y vamos haciendo unas terrazas magníficas, ¿no? En realidad, esto de los jardines colgantes, como muchas otras cosas, como el nombre del tulipán, ¿no? Referido al turbante del hombre que llevaba el tulipán, en su turbante. Bueno, lo mismo, algo parecido pasó con el tema de los jardines colgantes, ¿no? Por una traducción del idioma del griego al romano, qué sé yo. no eran colgantes, sino que eran sobresalientes, ¿no es cierto? No colgaban, era una serie de galerías, de terrazas, que eran terrazas abovedadas, se recuerdan, que en uno de los programas anteriores hablamos de ello, eran terrazas abovedadas, alzadas unas sobre otras, que descansaban, digamos, descargaban la fuerza sobre pilares cúbicos de ladrillo. Y estas terrazas estaban rellenas de tierra y en las cuales se podían plantar árboles de gran tamaño. Todo estaba construido con ladrillo cocido y asfalto, que era digamos, el petróleo natural que brotaba de la tierra, que lo usaban como argamasa, que lo usaban como pegamento, y que a la vez servía para aislar, y que la humedad de las terrazas superiores no afectara la estructura, digamos, ni las galerías de las terrazas inferiores. Un diseño de terraza superpuesta que más o menos podemos imaginarnos, ¿no es cierto? Alguna similitud me parece que yo he encontrado en el Parque Güell, en Barcelona, donde se producen esas situaciones de terrazas que son transitables por encima y hay plantas y qué sé yo, pero y por debajo también hay situaciones de estar y de tránsito, ¿no? Bueno, estos jardines colgantes de Babilonia son un poco, dieron también motivo a muchos diseños de ciudades de estas que se están construyendo ahora, sobre todo en los reinos acá de Arabia Saudita, estos señores que tienen todos los petrodólares, y que están haciendo las ecociudades, ¿no? Donde o están utilizando, digamos, estos mismos sistemas que se utilizaron en los jardines colgantes de Babilonia. Bien, hasta acá es donde yo tenía pensado. Hoy voy a abandonar el programa un poquitito antes, y por una cuestión personal que no es personal, también tiene que ver con toda la cosa que está ocurriendo en nuestra ciudad, ¿no? Resulta que yo recuerdo cuando llegué acá al Bolsón, nadie cerraba la puerta con llave, ¿no? Era muy común que las puertas estuvieran abiertas, porque aparte todo el mundo vivía un poco distanciado, entonces si un amigo te iba a visitar, bueno, que encontraba la puerta abierta y si bueno estaba, que te esperara adentro, ¿no? Pero resulta que la cosa fue cambiando. A mí me pasaba en lo personal que bajaba al pueblo y jamás se me ocurría cerrar el auto con llave, ¿no? Y en un instante que bajé hace unos meses, bajé del auto así y me vuelvo a subir y resulta que me habían robado la cédula verde. Para el que tenga auto sabe que eso es un gran problema, y sobre todo ahora cuando empieza la época de temporada, porque comienzan los controles de ruta y hay que tener todos los papeles en orden, digamos, ¿no? No solamente eso, sino hay que tener los frenos en condiciones, las luces en condiciones, cinturón de seguridad, etcétera. Bueno, como todos, bueno, yo estoy radicado en Chubut, en Golondrinas, tuve que viajar a Esquel, tuve que gastar un montón de plata y qué sé yo, y bueno, resulta que ahora tengo que ir lamentablemente a hacer la verificación del control del automotor. Y para aquellos, voy a cumplir un pequeño rol social, para aquellos que hayan ido esta mañana, se cayó el sistema en gendarmería, por lo cual no pudieron hacer la verificación de los automotores. Pero esta tarde van a estar de 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde, me lo ha dicho personal de ahí de gendarmería, van a estar realizando la verificación para aquellos que no pudieron hacerlo esta mañana. Así que, bueno, estimados oyentes, por hoy los voy a dejar en la compañía musicalizadora de Tavo, y el lunes siguiente continuaremos con el programa de Hacedores de Ciudades. Muchas gracias. leaves are falling all around. Time I was on my way. Thanks to you, I'm much obliged for such a pleasant stay. But now it's time for me to go. The autumn moonlight's my way. For now I smell the rain, and with it pain, and it's heading my way. Sometimes I grow so tired. Time has come to be gone. And though I healthily drank a thousand times, it's time to ramble on. I'm coming round the world, I gotta find my way. We're not this world, run into you, didn't leave a message, at least I barely was one last time. Did my fearless good in my time by you? Would you hit me? Would you hit me? We'll be right back.